Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. De acuerdo con una publicación del Tecnológico de Massachusetts, una de las tecnologías más prometedoras es la que desarrolla el científico indio Krishna Palem Palem para fabricar computadoras que sean menos precisas. La idea parece absurda hasta que conocemos que la precisión actual de las computadoras hace que desperdicien el 90% de la energía que las hace funcionar. Esto me hace pensar en otros aspectos en los que tal vez la precisión y la exactitud nos dañarían en vez de ayudarnos. Nuestro lenguaje, por ejemplo. ¿No es verdad que cuando alguien dice que algo sabe a madres, sabemos exactamente a qué sabe? Cuando sentimos ñáñaras es porque experimentamos la punzada del miedo. Pero si llegas, le decimos a un amigo y si nos responde sí, sí llego, sabemos que quizá llegue. Voy, vengo, dice alguien y entendemos que va, viene. Ahora sí se te va a aparecer el diablo, nos amenazan y aunque sabemos que la llegada de Lucifer es improbable, nos echamos a correr. ¿Qué tal estuvo la fiesta? Preguntamos. Si nos contestan bien, piñata, saltamos de gusto de no haber ido, pero si estuvo de época, nuestra pena es inmensa por no haber ido. Sírveme una para hombre, le pedimos al cantinero que si bien tampoco sabe cómo son las para hombre, la sirve. Vayas hecho la raya, por favor, pedimos al taxista, que sin más nos obedece como si la raya tuviera velocímetro. Ráscame ahí, le pedimos a alguien de confianza, ¿dónde? Ahí, ahí, no, no, no, ahí, ahí, ahí, ahí. ¿Qué sería de nosotros si intentáramos ser precisos en nuestro lenguaje? ¿Cuánto tardaríamos? Mire, más ejemplos de cómo lo impreciso nos auxilia. Pregunta el galán a su Dulcinea, ¿me quieres como de aquí a dónde? La muchacha responde, ¡uy! Y entonces ambos se besan. ¿De quién hablan? Preguntamos, nos contestan de ese güey y sabemos de inmediato de qué güey hablan. Si alguien nos dice que el nuevo disco de Luis Miguel está de poca, corremos a comprarlo. Pero se afirma que está... Pedimos uno prestado para quemarlo. Cuando un jovenazo se disculpa diciendo, ya me voy porque tengo un chico de estudiar, sabemos que no es cuento, realmente está atareado. El hombre que nos ayudó a cambiar la llanta nos dice, ay, lo que sea su voluntad, y no prime el timbre de la voluntad, sino el de la generosidad. La cosa está de sushi, comenta alguien, y aunque nos guste mucho ese guiso japonés, nos desalienta. ¿Alguien sabe, así sea aproximadamente, cuánto dura un madral? La misma imprecisión nos asalta cuando alguien nos manda al carajo o aún más lejos. Pero de cualquier modo, nos pasamos a molestar. ¿Dónde aprendió el doctor cuánto es poquito, regular o mucho cuando nos aprieta la panza? ¿Por qué nos responden dos que tres y les preguntamos cómo están? Cuando nuestra madre nos ordenaba comer como Dios manda, de inmediato enderezábamos el espinazo y usábamos la cuchara. Es que el Señor en sus designios también dejó dispuesto cómo comer. ¿Dónde qué dice por ahí? Por donde todos andamos alguna vez. ¿Por qué nos encanta lo que sea ese guiso tan sabroso? ¿Qué decimos realmente cuando decimos generalmente? ¿Cómo es que nos salvamos de morir por un pelito? ¿Cuánto es un chorrito y cuánto una pizca de sal al guisar? ¿Desayunamos a veces huevos al gusto, sin preguntarnos al gusto de quién? Nos da gusto, en fin, que nos digan, ahí la llevas, aunque nadie aclare qué es lo que llevamos. Los ejemplos acerca de cómo es la imprecisión y no la precisión, lo que nos ayuda a vivir, abundan. Pero por ahora, ahí la dejamos. No sea que digan que me la prolongo alargando demasiado, el tamaño de esta columna me cae. Hoy puede ser un gran día y mañana también.